Bueno, voy a hacer un recorrido así de temas técnicos y prácticos, ¿no? Primera cosa es pensar que hacer incidencia con propósito, ¿no? Muchas veces los movimientos están haciendo incidencia por hacer incidencia, pero no se identifica el propósito. Eso es muy importante. ¿Qué mensaje, no? Después, incidencia para quién, ¿no? Entonces, lo que habló Abel por esos días, lo que hemos, que muchas veces se ve, es una élite dentro de los movimientos de plataformas que viajan para arriba y para abajo y no representan normalmente la gente. Entonces, también, ¿para quién es esa incidencia y sobre quién es? Porque muchas veces estamos hablando con el blanco equivocado. Tenemos que saber cuál es la meta, con quién tenemos que hablar, quién es la persona que toma decisión. Eso significa entender el mapa del proceso de toma de decisión, para saber con quién tenemos que hablar exactamente y sobre quién debemos incidir. Después, para mí hay tres tipos de capacidad, ¿no? Tenemos que tener capacidad técnica, porque incidencia ya no hace más solo con buena voluntad y militancia. Yo empecé así, muchos años atrás, pero esto no funciona solo con esto. Hay que tener técnicas también, porque hay técnicas de incidencia. Hay que tener capacidad estratégica también de pensar no solamente el momento, pero pensar a largo plazo, pero también capacidad estructural. Si tú vas a hacer un proceso de incidencia también, hay que pensar cuáles son, qué instrumentos y qué estructuras yo necesito para hacerlo, ¿no? Porque el mundo convencional utiliza todas las técnicas posibles para hacer incidencia sobre temas menos deseables posibles, ¿no? Entonces, por supuesto, hay otras hay técnicas que funcionan para bien o para mal, y nosotros podemos utilizar para bien. También creo que un momento de cambio de los movimientos sociales es pasar de reclamo a la propuesta, ¿no? Entonces, tal vez yo vengo de una generación que se posicionaba mucho más en reclamar. ¿Y dónde está la propuesta, no? Y yo creo que ahora es el momento también de, llegamos con el reclamo, pero aquí está la propuesta también, nosotros tenemos un aporte. Las plataformas tienen que ser más representativas también, a la medida posible, sentar con gente también que es diferente, pero que tiene alguna afinidad, porque justo esta aglutinación es que nos va a dar poder de presión para trabajar sobre algún tema o incidencia específica. Después, la capacidad de priorizar. En una plataforma como PDRR u otras, etcétera, no es posible trabajar todos los temas que todos tienen necesidad, así que el ejercicio de negociar y priorizar es sumamente importante para tener una agenda muy clara y bastante entendida, no solamente para dentro, pero para afuera también. Los recursos de comunicación, entonces hoy hay que utilizar de una forma muy efectiva, ¿no? Cómo comunicar hacia los actores, tanto interno como externo, utilizar la comunicación como una herramienta. No basta tener buena intención de incidencia, hay que tener un buen esquema de comunicación para lograr lo que tenemos que lograr. Eso implica que yo no hablo con toda la gente de la misma forma, con cada blanco o con cada grupo meta o tomador de decisión con quien quiero hablar, yo tengo que saber cuál es el lenguaje para este tomador de decisión para que realmente pueda alcanzarlo. Otro es, dentro de las plataformas tenemos que tener la capacidad de administrar nuestras diferencias y tejer nuestras afinidades, porque no va a haber plataforma donde todos estamos 100% contentos. Entonces, cuando vamos a una plataforma de incidencia, hay que pensar que tú vas a entrar para perder alguna cosa, pero para ganar cosas también. Entonces, es pensar en dónde estamos ganando como colectivo y no solamente individualmente. Elementos esenciales para una red o plataforma de incidencia, ¿no? Para un proceso de incidencia, la transparencia, la participación y los mecanismos de flujos claros. Muchas veces las plataformas caen en descredibilidad porque de repente tú no sabes cuál es el criterio para enviar a alguien como representante. Y si alguien va a un foro como representante, ¿cómo retroalimenta la red de esto, no? Entonces también muchas veces creamos una nueva élite dentro de un propio proceso de incidencia que está luchando contra una élite, ¿no? Entonces también eso se pasa mucho con los gobiernos de izquierda en toda Latinoamérica, Asia y África. Estamos viendo esto en varias partes del mundo. Entonces hay que tomar cuidado para no hacer lo mismo que estamos criticando. El otro es pensar esa buena conexión que no podemos perder de local, nacional, regional e internacional. Porque muchas veces la incidencia va muy bien a nivel internacional y luego a nivel local pierde las conexiones. Eso es muy, muy importante. Tenemos que tener también y batallar, ¿no?, por tener instrumentos y mecanismos oficiales de diálogo. No queremos ser un anexo Cuando estamos haciendo un proceso de incidencia, la meta tiene que ser, queremos poner eso en el marco institucional de los tomadores de decisión, de los procesos de decisión. No es una reunión, cuando está un gobierno hay, cuando cambia gobierno no lo hay. ¿Cómo establecer mecanismos oficiales que estén en marco institucional del Estado, de manera a garantizar a lo largo del tiempo el espacio que ha sido garantizado? Otro es, ¿cómo hacer incidencia con información en una época de superficialidad? O sea, Facebook, todo esto, montones de noticias superficiales, ¿no? Entonces, ¿cómo también firmarse con un buen posicionamiento, con un buen mensaje en un momento donde la gente no se profundiza mucho en los problemas? Por eso tenemos que, además de tener una militancia, tener una militancia con información para decir, mira, no es solamente que nos da ganas de aprobar la ley de agua. Si no aprobamos la ley de agua, tantas personas están afectadas. Eso significa que tantos niños con menores de 5 años van a estar bajo inseguridad alimentaria. Eso significa una pérdida para el Producto Interno Bruto del país a lo largo del tiempo de tantos. Entonces, esas son cifras que impactan en un momento donde tenemos mucha superficialidad. Y por último es mantener la autonomía. Muchas redes o muchas plataformas están dominadas por instituciones que apoyan a estas redes o plataformas. Entonces, mantener la autonomía es esencial para mantener, digamos, que la pureza de la militancia, ¿no? Y no permitir el partidarismo dentro de una plataforma o red, porque una vez que una plataforma se transforma en un partido, ya no es más una red de incidencia. Ya no hay más espacio para eso porque no hace sentido. Entonces, mantener eso vivo no es un proceso fácil, pero la autonomía debe ser un valor que ninguna red, ninguna plataforma de incidencia lo debe perder. Gracias.